Wordt hij of mijn man is bekend voor de in de Oregon voor de kestad die in alle regio's wordt het chimaybe in welke make it bonfinai. Hola, soy Jimmy Oliver. Muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo puse verde a McDonald's y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets, que tanto les gustaba. Aún están teniendo pesadillas los jodidos. Pero estoy aquí para hablar de otra cosa, no voy a hablar de mí. Estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado. Sí, se llama Bocados por Momentos, y es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos, donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomienda una tapa. Lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo y le dan otro punto al programa. Pero lo dicho, que sepáis que yo soy muy fan de Bocados por Momentos y que os recomiendo el programa del Mespaznar ese. Bocados por Momentos es un pequeño y personal podcast en el cual te iremos contando una parte de la historia de la cocina o de un producto junto a una pequeña receta de una tapa. Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos ese pequeño audio a bocados@pormomentos.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en @bocadospormomento, con una X en lugar de un por. Mandarnos un comentario o un audio comentario a bocados@pormomentos.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog pormomentos.com. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Has visto cómo ya huele a Navidad? Yo huelo a cama. ¿Tú hueles a cama? Sí. ¿Y eso? Deseando pillarla estoy. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches, aunque sean las 10:15 de la mañana hay cuando grabamos esto. Hay gente que aún nos ha costado. Hay gente que nos ha costado. Vaya. Hay gente muy fiestera. Bueno, y muy dedicada. No sabes cómo decirle que no a una fiesta, ¿eh? Vamos, ojalá lo que tuviera fuera resaca, pero... Es distinto. No es el caso. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este cuotidiano número 129, en el que, bueno, y matinal. Pues, matinal totalmente. De lotería, de Navidad, de invierno. De empieza ya todo, de golpe. Empieza todo. Muy bien. Bueno, pues, estamos con el sonido, no sé si escucháis de fondo, el sonido del sorteo de Navidad. ¿Se escucha por ahí? ¿Tú crees que sí? Euros. Aún no ha salido ningún premio. Pero bueno, yo creo que podrías darle un poquito de volumen a aquello. Sí, por supuesto. Muy vamos bien. Ahora la mismo. La compenetración en este equipo es total. Muy bien, ¿se escucha algo de fondo? Muy bien, seguimos grabando esto. Todavía no nos ha tocado el gordo. No, sospechamos seguimos que siendo no pobres. Sospechamos que no lo va a hacer, que no vamos a hacerlo. Bueno. Y si nos toca mientras estamos grabando, se corta la transmisión. Probable, ¿eh? Es probable que este sea el último cotidiano del año. O no, o de la historia, no, porque si nos toca seguramente nos retiremos a... Vamos, yo bueno. Lo que tarde en hacer la maleta. Pero no tienes sueño, cariño, no te vas a acostar. También, bueno, primero una siestecita y ya luego si es esta tarde ya. Ya voy yo a que abran el banco para mí esta tarde, si es necesario. Muy bien, bueno, pues bienvenidos todos cotidianos a este episodio número 129, donde trataremos un poco de, no sé si hacer repaso de las noticias del año... o simplemente pues nos dedicaremos a comentar la actualidad. La actualidad que vosotros nos hacéis llegar a nuestra cuenta de Twitter, CuotidianosPod, o a nuestro correo electrónico. cuotidianospodcast@gmail.com. Muy bien. Te estás aprovechando de mi poca agilidad mental. Estoy interactuando contigo porque quiero integrarte dentro del episodio. Sí, nos has pillado aquí en un momento de agachamiento de cabeza. Y me has pillado que iba a dar el mío, Gema. Efectivamente, es que Gema está en este momento en el que si no le hablas, la dejas que se quede mirando fijo a cualquier punto. Te lo estás pasando muy bien. Como tú. Estás disfrutando mucho. Me lo estoy pasando tan bien como tú. Bueno, pues daremos un repaso a estas noticias que nos habéis hecho llegar esta semana. Y debemos decir que han sido muchísimas las que nos han llegado por el mail. Hay muchos vídeos, hay un montón de enlaces que llegan por privado, que llegan, bueno, pues llegan a través de Twitter. Y después están los que nosotros buscamos dentro de esas cosas que habéis compartido en las cuentas vuestras de Twitter, en los que seguís Cuotidiano. Y bueno, pues ahí de vez en cuando repescamos y cazamos algún enlace. Y no sé si quieres que empecemos ya directamente con el repaso de noticias. Pues sí, porque cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Muy bien, como podéis ver, este episodio va a ser muy corto y no, patrocinado, hombre, por Colchonerías Eusebio. No, vamos, lo vamos a dar las mismas noticias que tuviéramos que dar. Muy bien. Pero bueno, antes de que empiecen a mí a fallarme las neuronas y ya esto sea la risión, que te, pues falte, entonces... Que te fallen más, quiere decir. Hombre, por supuesto. Muy bien. Que el riego ya ahí no llegue. Yo cuando note que tú empiezas a decaer, te pongo esto que yo sé que te gusta mucho. No. Vamos a dejar las cancioncitas, que para, no estamos para DJs es hoy. Solo para despertarte. Bueno, pues empezamos por política, por empezamos? Donde tú quieras. Pues vamos sitio. A empezar, pues por ejemplo, con una que veía en plan, pues... Una noticia que la gente está compartiendo a modo de boicot a EDE. Ajá. Hablamos la semana pasada del todo el tema del Google News, ¿no? Y de... Sí, Google News, que ya ha cerrado en cerrado. España. Ha bajado la persianita, sí, sí. Para empezar el año bien. Y bueno, pues la gente ahora lo que está, pues he visto compartir varios tweets, pues eso, aconsejando otros medios digitales que no están en la EDE. Y también, pues, para que la gente se descargue pues plugins para... Sí, bueno, digamos que si quieres, bueno, hay varias noticias relacionadas con esto, pero bueno, básicamente si a pesar de que el ministro Soria diga que, bueno, que si el colectivo este, la asociación, el colectivo de medios de prensa, dicen que no quiere la ley, que es la que la quitan. Oye, sí, yo no, bueno, creo que, después de esto, o sea, esto hemos visto que está ahí eso, el gobierno ha dicho que derogará la tasa Google a la patronal de la prensa si ellos lo piden. Sí, sí, y pero lo es que me parece muy, muy curioso, ¿no? O sea, que yo legislo porque vosotros me lo pedís, pero ahora que vemos que nos hemos pillado los deditos, pues resulta que no, que... Que voy a escucharlos a ellos y que voy a hacer las cosas como yo. Es decir, si esto no nos da la muestra de que ellos legislan para lo que les piden. Y bueno, de todos modos, pues eso, pues que leeremos otras cosas que no estén, verás, hay mucha prensa. Sí, sí, no, el que caso, nosotros ya leemos, de hecho. Y el caso es que hay alternativa a medios AEDE. Basta que busques, por ejemplo, había alguna web que era como canonaede.org. Y si no, simplemente pues basta con que hagáis una búsqueda en Google buscando por bloquear AEDE. Y empiezan a aparecer alternativas. Casi todo viene en forma de plugins o de add-ons que se pueden instalar en Chrome, en Mozilla, en Firefox. Y si utilizáis Safari, podéis utilizar un plugin que se llama, una extensión que se llama Waste No Time, donde simplemente lo que hacemos es añadir un listado de todos los medios que son AEDE, que pertenecen a AEDE, y directamente cada vez que queramos entrar en alguna de esas webs, lo que hace es que nos las bloquea. Exacto. Esto mismo se puede hacer, o sea, lo podéis hacer vosotros. Cada vez que veáis que en una búsqueda aparecéis rebotados contra El Mundo, El País o algún otro medio AEDE, bloquear ese sitio en vuestro navegador y no estaréis mandando el tráfico a ellos. En fin, ¿qué más veíamos? Cosas. ¿Qué más veíamos? Las cagadas de la infanta, de nuestra querida infanta, doña Cristina. Sí. Decían que ese también... Sí, sí, eso era... Que ha transferido nada más y nada menos que los 600.000 euros de la fianza en vez de al juzgado de Mallorca, pues al parecer a uno de Barcelona. A otro juzgado. Nada, le han bailado ahí unos números y bueno, menos mal que el juzgado ha dicho, esto no es nuestro, que si no para las sacas. Esto es como cuando apareces en el, yo que sé, en el metro de Madrid con el billete de autobús de tu pueblo, por ejemplo. Sí, sí. Estaba aquí atenta, es que veo que me están mirando, que estoy aquí girando la vista porque ha salido ya un quinto premio. Estaba yo ahí, que me sonaba el número, pero no. Cuando estaba hablando de lo de Soria, estaba un poco así, diciendo, Dios mío, seré millonario y podré mandar todo esto a paseo. Bueno, pues eso eso, la infanta, hablando de millonarios, ¿no? 600.000 euros, que fíjate tú, si bueno, se pierden. Bueno, menos mal que ahí alguien ha dicho, oiga, que esto no es pa' aquí, ¿eh? Me da mi mujer la bronca si cambio 5 euros de bolsillo. Calcula si me equivoco ingresándolo de cuenta. Bueno, pues quizás no sabemos si será esto uno de los síntomas de la sangre azul. Lo que sí es cierto es que esta semana el gobierno aprobaba la ayuda de 426 pues sí. euros. Y bueno, pues tirando de meroteca, hemos encontrado esa bastarda. Y tan buena, ¿qué hemos encontrado? Pues encontramos un tuit de un titular de periódico que, palabra de Cospedal, decía que una ayuda de 420 euros es un engaño y un insulto a los desempleados. 400 euros, porque esta ayuda antes era de 400 en 2009 y Cospedal dijo que la ayuda... Aquí pone 420 euros. Vale, sí, es verdad. Puede ser que baile de no, un titular tiene a otro, razón. Pero es lo mismo. Fueron 420 euros lo que había de ayuda y dijo que era un insulto y un engaño a los trabajadores. Y ahora no, ¿no? O sea... Pero es que yo creo que... Cinco años después, no. O sea, peor aún. Quiero decir, si hace 5 años 420 euros era una miseria, porque es una ayuda de miseria, pues ahora, tal y como está... Yo es que creo que ya simplemente tendríamos que... La vida de cara peor. Se tendrían que suprimir los partidos políticos, suprimirlo, opción A, opción B, llamarlas como queramos, y simplemente, pues, gobierno y oposición, y ya está. ¿Por qué? Porque al final hacen lo mismo, todos hacen lo mismo, y, dependiendo de del banquillo en el que se sienten. Exactamente. Ahora estamos en los discursos de... Bueno, Soria iba a hablar sobre si iba a subir o no la luz... Ahora es cuando empiezan a salir todos los discursos de cara al año que viene, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a subir la luz? ¿Vamos a dar ayuda? Claro, ahora se acaba de aceptar otra vez la ayuda, porque eso, hombre, eso nos da un poquito de botitos más. En cuanto que ganemos las elecciones, volveremos a crujiros con los impuestos. Habían dicho algo de que querían volver a recuperar el cheque bebé. Pero si eso es una medida, estoy seguro de que si tiro de hemeroteca y busco, encuentro a gente del PP diciendo que bueno, que eso era comprar votos después y demás. Después me hace gracia cuando el PP dice sobre Podemos o algún tipo de partido de estos que son populistas, pues sé yo ellos lo que están haciendo, vamos. En fin, la hemeroteca esa bastarda adentro que viene a azotarlos a todos. Sí, de hecho, mira, hablando de populismo y de Aznar, también veía algunos tweets en los de la época de Aznar, cuando se veía con Fidel Castro y haciendo... ¿no? Y hablaban en plan de, bueno, ahora lo hace Podemos y se les echa a todo el mundo encima en plan de, es que sois tal y cual. Y cuando lo hacía Aznar y Fraga, que quedaban con... El otro... Estaba bien, entonces, ¿no? Esta pasada semana, este fin de semana, veía uno de estos debates de política y la verdad es que... Yo pensaba que estaba viendo un debate de política, pero lo que estaba viendo era un montón de señores que decían una y otra vez lo mismo sin escuchar a los que tienen enfrente. Entonces, así es imposible que ningún debate avance. Oye, yo te digo que yo he hecho esto, y esto es 2 y 2, 4. Ah, vale, muy bien. No, pero tú has sumado 2 y 3, 5. No, si te estoy diciendo que he sumado 2 y 2, 4. No, tú... O sea, es un diálogo de besugo en el que ninguno escucha al otro o en el que solamente una parte parece escuchar. Pero, es decir, lo general es que nadie escuche nada y simplemente digan lo que tienen aprendido y ya está. Aunque evidentemente lo que estén diciendo ya no tenga ninguna validez ni tenga valor de ningún tipo. Es decir, la gente va allí a contar lo que quiere contar sin escuchar a los demás y haciendo el ridículo con ellos. Y al final lo que consigue es que el tipo de oyente, el tipo de televidente de estos programas, no quiera volver a verlo porque uno se canse de ver... De ver discursos caducos. No sé si recuerdas, hace un par de semanas hablábamos quizá de la entrevista que le hicieron al señor de Podemos en Televisión Española, en el canal 24 Horas. Y bueno, siguen pasando cosas a raíz de esto, porque hubo mucho revuelo con aquello. Y ahora se ha filtrado un audio de la conversación previa a la entrevista. Antes de que entrara incluso el Pablo Iglesias a Platón. Está claro que es antes de que entrara Pablo Iglesias a Platón, diciéndole, venga, de buen rollo así y tal, y que no parezca una encerrona. Y se escuchaba a la otra caterva de señores que había allí, diciendo, bueno, que de buen rollo nada, que iban a darle palos todos los que pudieran, efectivamente. En fin, este es el talante, esta es la forma de hacer las cosas, y bueno, al final siempre hay alguien que trabaja por allí, que puede grabar algo y puede filtrar algo. En fin, ¿qué más cosas tenemos ¿Qué por más aquí? Teníamos esta semana? El asalto kamikaze a la sede de Génova del... a la sede del PP. Y bueno, yo creo que no habrá nadie que no lo haya visto o que no haya escuchado sobre esto, porque la verdad es que bueno, Rajoy tenía cara de preocupado. Pero bueno, yo también me quedo con la parte en la que los políticos, algunos políticos del PP, pues decían pues que era que no se podía tolerar pues que algunos partidos políticos defendieran ese ataque y defendieran a la persona que lo había hecho. O sea, no sé si salía alguien diciendo de algún diputado de Izquierda Unida o de Podemos, de algún partido, habían dicho pues que cuando la gente hace eso es porque está muy desesperada y eso, y claro, bueno, el PP había salido diciendo que era intolerable. Bueno, ciertamente es intolerable. Pero también si, es verdad. Si hablas, y yo, por ejemplo, creo que yo puedo decir esto, o tú puedes decir esto, porque no somos nadie, es decir, no tenemos una relevancia ni ostentamos ningún tipo de cargo público. Tenemos libertad de expresión. Yo puedo, o sea, no, pero ya no es por eso, sino, es decir, yo no soy ministro y puedo decir, pues no me extraña que pasen estas cosas, o me extraña que pasen tampoco estas cosas. Es decir, yo sí creo que, o sea, no es que esté animando a nadie a hacer ningún tipo de acto de este tipo, pero yo creo que yo sí puedo decir esto. Y lo que escucho en mi círculo, o lo que escucho la gente con la que hablado, es que se sorprende de que estas cosas no pasen más. Y de que cuando hemos tenido el rollo este con las preferentes tan grande en España, que no haya aparecido por ahí ningún director de banco con un par de ojos morados. No, es decir, de hecho ha habido casos de gente que se ha prendido fuego en entidades bancarias y que ha hecho Ha habido más casos de agresiones hacia sí mismo, de gente que se ha suicidado. Es decir, ha habido muchos más casos de esos que agresiones contra gente que trabajaba en banco y que ha engañado a las personas, que a sus clientes lo ha engañado. Y bueno, es decir, que pasen este tipo de cosas, bueno, pues te digo que no me sorprende. Supongo que de aquí en adelante habrá más controles o intentarán hacer algo, porque bueno, ciertamente la gente está muy crispada y nunca se sabe por dónde puede salir una persona desequilibrada. Si la gente está tan crispada, me extraña que no haya habido un petardazo de este tipo en cada pueblo, en cada ciudad y en cada sede de partido político, porque en todas partes en Cociaba. Sí, creo que en todas partes en Cociaba. En fin, ¿qué más cosas tenemos por ahí? No sé qué más me puedes contar. Bueno, no sé, ¿qué más? Tenemos noticias de la mujer de Bárcenas. Ah, pues lo que sí. Después de mucho tiempo. La señora Bárcenas, que bueno, pues después de mucho tiempo, pues la mujer, por lo visto, ha sido noticia por amenazar a los funcionarios de la prisión donde está su querido marido. Sí, sí. Diciéndoles pues que a ellos les querría ver con una soga en el cuello o algo así. Bueno sí, plan, lo típico. Es lo típico que en plan, estoy muy loca, ¿eh? Que te toca aguantar cuando trabajes en cualquier sitio de cara al público, te toca aguantar estas cosas. Y la gente paga sus frustraciones, sus cabreos, sus incompetencias, claro, pues las paga contigo. Yo entiendo que a la mujer, pues como no le dejan disponer de su dinerito al mes, pues claro, ya lleva muchos meses de abstinencia de poderse comprar sus cosas y la mujer pues ha entrado en crisis. Entonces los ha amenazado y bueno, le han sancionado un mes sin visitas a su marido. Sí, bueno, el tema es podría haber sido más. Por amenaza y por falta de respeto a los funcionarios, pero bueno, que no es nada que solamente suceda en prisión, donde supone que va gente que ha cometido algún error en su vida. Eso pasa en cualquier sitio. Vas a cualquier administración pública, vas a un hospital, a un centro de salud y te encuentras en la misma situación. Es decir, no hace falta irse a ningún sitio así extremadamente complicado a ver estas cosas. No, porque es que eres una diana fácil. Estás siempre ahí. Eres una diana fácil. Claro. Tú como trabajadora eventual de un sistema sanitario eres diana fácil. Totalmente. Bueno, encima la nueva siempre. Claro. Es que no tenéis ni puñetera idea de lo que hacéis. Es que no os enteráis de nada. No os enteráis de nada. Bueno, me ha sorprendido ver esta semana. Yo la verdad es que ya hacía había visto la noticia en algún momento, había visto Sabina, lo criticaban un poco por haber comentado que había sufrido un pastor a Soler. Recordamos que la cantante esta había abandonado temporalmente su profesión de cantante porque había tenido un episodio de miedo escénico, no sé qué, y Sabina pues hace unas semanas en un concierto pues por lo visto sintió una indisposición, digamos, y él pues salió para hablar con su público diciendo pues eso, que había tenido un pastor a Soler. La gente estaba preocupada porque todo el mundo pensaba que había tenido algo parecido, un miedo escénico, un problema de salud. ¿Quién no ha tenido un pastor a Soler con Hacienda? Un problema de salud, y bueno, pues ahora se ha descubierto que era lo que sufría Sabina, y al parecer es que lo que sufre es un poquito de trastorno de ansiedad provocado por la persecución que al parecer está teniendo por Hacienda. Ajá. Que le pide, pues creo que nada más y nada menos que 4 millones de euros. O a mi Hacienda, así, a mi Hacienda también me persigue. Es más, creo que todas las nóminas. Sí. Me quita algo. Sí, ¿no? Pues bueno, pues Sabina al parecer esto es como supuestamente, ¿no? No se sabe aún nada, pero según dicen, no se puede comparar pues a fraudes tipo el de Ana Torroja o la Montserrat Caballé, porque no es por impago ni es por evadir, sino que es pues por el rollo este de las sociedades, constituciones de sociedades que hacen pues la gente que se dedica al espectáculo o algunos actores o periodistas. Y bueno, pues parece ser que Hacienda no tiene aún muy claro, o ellos no tienen muy claro qué es lo que le tienen que pagar a Hacienda sobre el impuesto de esas sociedades o algo así. Bueno, sí. Entonces declaran a través de esas sociedades y bueno, pues algún problema debe haber ahí. Digamos que todo el mundo trata de articular sus mecanismos para pagar los menos impuestos posible. Hombre, evidentemente. Porque, y bueno, ya le han quitado un 87% de sus sociedades al Sabina. No sé cómo acabará todo esto. Le han embargado de momento. No sé si como... Sí, como hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva esto. No me extraña que el hombre definitivamente... Que esté el hombre a base de orfidales. No me extraña. Ay, qué durita. Bueno, pues en este otro caso parece ser que también se empieza a mover algo para que las personas que suspendan pago estén blindadas contra el desahucio de su vivienda. Es una de las medidas que supuestamente van a valorar para el año que viene, para 2015. Supongo que todo esto entrará dentro del rango de elecciones. Si ya podemos, mirar ya qué fantástico, lo haremos. Vamos a hacer esto, qué tal, qué veis aquí. Bueno, yo espero que esto no quede así, y de la misma forma que las empresas pueden cerrar y porque se van al garete, esos empresarios pueden volver a empezar de cero. Yo creo que las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, que así van a llamar esta ley o este proyecto, y bueno, pues se pueda empezar. Todo es renegociable, todo se puede volver a pensar de otra forma. Yo creo que estaría muy bien que había gente esta semana que había doblado la duración de su hipoteca para pagar mucho menos y tener una vida más cómoda. Y sí, pero por eso mismo son decisiones que yo creo que tenemos que tener como personas libres y bueno, y en una democracia, ¿no? Y yo creo que bueno, que está bien que valoren algo, alguna salida, que ahora mismo no la hay. Vamos dejando el territorio patrio para viajar hasta Londres, porque este fin de semana nos escapamos a Londres. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos allí? Bueno, pues uno va un poco perdido, buscando carteles de salida, cómo salir de este aeropuerto, y lo primero que te encuentras son carteles en un idioma de Europa del Este, que no sé. ¿En rumano? En rumano. Para disuadir a los carteristas. Efectivamente. Bueno, eso es un poquito... Amigo carterista rumano, si este fin de semana vas para Londres y ves que los carteles parecen dirigirse a ti, no es que sea publicidad muy bien pensada, van dirigidos a ti. Amigo carterista rumano, como te pillamos vamos a partir los dedos. Los londinenses no entienden de indirectas, sino de directas. Ay, a cuchillo, ¿no? Qué bueno. Bueno, un poquillo, ¿qué pasa? Que nada más que hay carteristas rumanos. Bueno, sí, efectivamente se les está acusando de esto, de racismo, de xenofobia, de ir un poco en contra de ellos. De tener prejuicios, de sus prejuicios, sí. Pero oye, yo creo que me parece una forma muy efectiva. De la misma forma que tú en la consulta puedes tener un tablero para poder comunicarte con un paciente, con dibujitos, y que te pueda decir si le duele la barriga, la cabeza o ha hecho caca. Sí, también tienes. vida, el del carterista. Pues tenés un cartelito de como seas. ¿Cómo que no? Como quites la cartera, te parto las manos. Sí, sí. No sé, vas al talego. Bueno, no sé. los tiempos avanzan y Skype. Bueno, el Skype que ya estaba subido al tren desde hace tiempo, pues ahora por lo visto va a empezar con un traductor en tiempo real. Uh-huh. Dicen que llevaban 10 años preparándolo y ya lo han terminado de desarrollar. En un principio aparecerá inglés y español, uh-huh, pero pretenden tener traducciones de 40 idiomas. O sea, muy bien. Es como una, como si fuera un intérprete. Y bueno, a mí me parece muy bien, pero yo creo que los intérpretes lo van a tener un poquito... Bueno, sí, los intérpretes que... Es verdad que para las empresas y para mucha gente va a facilitar pues muchos contactos con el extranjero, muchas conversaciones con el extranjero, porque a lo mejor ahora son un poquillo más complicadas. Yo creo que a mucha gente le va a hacer la vida muy fácil. Yo voy a esperar a que saquen el traductor de español a español para entender lo que quiere mi mujer. Qué gracioso, qué humor. Veo que has descansado bien esta noche. Patapum pish. Sí, sí. Ahí estás. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Bueno, oye, pues mira, hablando así de nuestro trabajo y tal, yo he visto una noticia muy interesante que, aunque yo sé que a ti no te ha gustado mucho porque te parece un poco aburrida, yo la voy a comentar. Perdona que te interrumpa. Voy a hacer como en otro famoso podcast donde hablan de... ¿De qué? No voy a decir de qué hablan, pero en otra famosa podcast donde hay que fijar con una ortodoncia el micro delante de las criaturas para que no te muevas. Bueno, me está costando mucho trabajo mantenerte atenta al micro. Sí, hoy estoy un poco hiperactiva del café, del séptimo café de esta mañana. Alguna vez hemos comentado aquí en Cuotidianos pues alguna noticia tipo un hombre se despierta de un coma y habla un idioma distinto, un hombre con un derrame cerebral ahora de repente se ha vuelto poeta, pues ajá. Bueno, pues la noticia que yo he encontrado esta semana es un nuevo síndrome que, bueno, a mucha gente le parecerá gracioso, pero no debe ser muy gracioso para el que lo sufre, y es el síndrome de la autocervecería. Esto haría feliz a muchas personas. Hombre, mucha gente se ahorraría mucho dinero en copas. Bueno. Y es que, bueno, es la capacidad de autoemborracharse. Te lo voy a explicar. Esto es el nirvana para algunas personas. Hombre, hay gente que lo estará escuchando y estará diciendo, vaya guapo. No, no nos queremos pues... referir a nadie en concreto porque sabemos que tenemos entusiastas, vamos en a decirlo general, así, de la cerveza en nuestro timeline. Nosotros mismos somos unos entusiastas. Hay gente a la que le gustaría estar todo el día con el pedal encima o con resaca. No, pero es que tú imagínate el punto. O sea, yo ya tengo este síndrome y además hoy lo tengo de negra y mañana de rubia. Exacto. Por ejemplo. Sería ya fantástico. Pues ¿a qué viene este síndrome? Pues es un síndrome que, bueno, todo el mundo sabe que la cerveza está hecha de levadura, pues en el cuerpo se fabrica un exceso de levadura, porque son hongos, que, como he dicho antes, contiene la cerveza, pero que se fabrican o proliferan a nivel intestinal. Y bueno, tiene mucho que ver con la dieta, porque la gente que lo sufre dicen que uno de los tratamientos más eficaces pues es la dieta, el evitar los azúcares y los hidratos de carbono, que al parecer pues favorecen este autoemborrache y bueno, y hacen pues que se sufra una borrachera igual que si hubieras bebido y una posterior resaca. Pero no es fantástico tener propia cervecería dentro. Bueno, yo he leído algo de un chico que con 20 años empezó a sufrirlo y no es muy gracioso, o sea, no es muy gracioso en el sentido de que lo de estar borracho sí, pues dices, vaya guapo, ¿no? ¿Qué me estará pasando? Pero después, claro, a nivel corporal se sufre muchos daños. Ya, pero tú imagínate qué diferencia a la hora de hacer botellón. Tú te vas de fiesta con tus colegas y tus colegas se compran su whisky, sus cervezas y tal, y tú te compras, pues yo qué sé, esto te una pasa gominola, a ti, una bolsita gominola, y dicen, mira, me voy a poner de azúcar hasta arriba, y te pillas una borrachera en el o conflicto. Te pasa, yo que sé, voy a comprar avena, unos cornflakes, sí, unos granos de arroz de esto, y con eso me cojo yo mi pedal. Claro. Bueno, y la gente te ve ahí comiéndote tus cuatro chuches y después, mira, con un pedal, mira, en plan de, eso, estás de coña, ¿no? Ese borracho, mira este chaval que sano, comiéndose unas pipas o unos, sí, granitos, sí, de arroz. Pues la verdad es que, bueno, me ha parecido, es uno de estos síndromes raros y, uh-huh, y curiosos. ¿Y qué más tenemos? Pues más yo te puedo contar cosas como que, por ejemplo, en China ya está a la venta el iWatch. Antes que el, que el Apple, del Apple, ¿no? Apple Watch. Pues ya está el iWatch, que es igual, pero más bueno, barato y seguramente y no he leído los detalles, pero he bueno, leído algo de que está solo en japonés, en chino y en esas cosas. Bueno, o sea, esto está... ahora mismo no tenemos mucha utilidad, sí, es igual, con él. Tampoco porque... tenemos mucho interés. Bueno, tenemos el traductor de Skype, pero ese no creo yo que sea capaz de para poder hablarnos con el reloj. Está muy bien. continuamos nuestro viaje y yo tengo aquí el del sin techo. A mí me gustaría que explicaras esa noticia del sin techo. Vuelvo a Inglaterra para ello. Ese era mi viaje. Bueno, pues tenemos a una señorita que, Dominique. Estaba de fiesta. Dominique. Estaba de fiestuki, estaba con este señor, con el muchacho este que estaba comiendo sus copos de arroz. Tal. Y ominolas. Bueno, pues ella, de esto que se te acaba la fiesta y te das cuenta de que estás en Mordor respecto a tu casa y no tienes dinero. Pues no tenía pasta para un taxi, no tenía pasta para llegar a casa. Y a esta chica se le acerca un homeless, un vagabundo, y le ofrece el dinerillo que tiene, las 3 o 4 libras que tiene, se las ofrece para que se coja un taxi para irse para casa. La chavala lo rechaza, un poco esto le suena a chino, dice, esto me estás contando, este tío trae otras intenciones que no son estas. Y bueno, pues la chavala pues nada, se quita del medio, se busca la vida, va para su casa y se acabó. Pero ella se queda ahí con esa inquietud, con ese resquemor, con ese come-come, uh-huh. Y se pone a buscar información sobre esto y descubre esta chica que este vagabundo ha hecho cosas parecidas por otra gente que ha encontrado por esa zona por la que se movía. Ha sido un poquito su ángel de la guarda. O ha pretendido bueno, ser sí, una persona que simplemente ha tratado de portarse bien y bueno, pues de devolver carteras que se encontraba a ofrecer una bufanda o lo que tuviera para ayudar a alguien. Y bueno, pues esta chica decide localizarlo. Después de varios días tratando de localizarlo, pasa con él 24 horas para ver cómo es su vida, cómo hace las cosas y demás. Y bueno, pues decide montar una campaña, un facunding, que llaman por aquí, un crowdfunding. Y bueno, pues para conseguir dinero para este chico. Este chico decía que él estaba en la calle porque no tenía suficiente dinero para pagar la fianza que le piden. De un alquiler o de un alquiler de para una casita, una habitación, sí, ¿no? Un cuarto. Y bueno, pues ella ha montado este pedazo de facunding. ¿Qué ha recaudado ya? Bueno, ha recaudado. Tienen como objetivo 30.000 libras. Lo habían superado, van ya por más de 32.000 libras. Hay que decir que la página web de ella, la página web de este servicio para recoger dinero había estado caído porque la avalancha de gente entrando era total. La cuenta de PayPal asociada había estado bloqueada por la gran cantidad de dinero que había recibido la cuenta, o sea que la gente no podía donar porque estaba la cuenta de PayPal bloqueada. Hicieron incluso un programa en la BBC, pues no sé si ha sido este fin de semana cuando se hacía, una de las noches, es decir, en un horario importante se hacía en algún programa explicando la historia y contando un poco toda esta movida. Y la historia está en que todo el dinero que se recauda, que inicialmente es para Robbie, para este chico, él decía que él no quería todo ese dinero, que él solo quería el dinero para la fianza de un alquiler y que el resto de dinero que consiguiera que se iba a dedicar a comedores sociales y a decir y a gente ayudar que está, a otra gente que lo necesita, a gente que está él ayudando y que estará que estará pasándolo mal como él. Hay que decir que incluso gente que ha donado estaba enfadada por eso, porque ellos decían, vaya, no, pues yo he dado 20 libras y quiero que estas 20 libras sean para él, no sean para otra gente. Pero la verdad es que ese gesto le honra también al muchacho, honra, pues querer compartir con otra gente que está viviendo como él. Le honra mucho más. Pues muy dejaremos bonito. Tenemos el enlace por aquí en el blog de la página de Robbie. Bueno, una historia muy conmovedora, sobre todo para estas fechas navideñas. Dejaremos que incluso el que... enlace a la página de Facebook, si sois de los que utilizáis Facebook y podéis sacarle partido a lo que ahí haya y podéis ver los comentarios. Y bueno, ¿qué podemos tener? Pues sabéis que este año hay un montón de gente expatriada, hay mucha gente, pues no sé, que está en Estados Unidos haciendo las Américas allí, buscándose la vida. Que nos escucháis desde Japón, desde Italia, no sé. Desde Bruselas, desde muchos sitios. Hay gente que, sí, bueno, de... Desde muchos sitios. Entonces, sabemos que también nos escucháis. ¿Y cómo os podríamos explicar 2014 estando lejos? Bueno, pues hemos cogido, así, hemos como tirado en resumen de uno de estos resúmenes que salen por ahí y bueno, pues podemos coger, por ejemplo, Bueno, pues está el resurgir de Podemos, que a los que estén fuera pues quizás les pueda sonar un poco raro. ¿Qué más cositas han pasado este año? Pues bueno, pues la selección española, que veníamos ya de, nos hemos quedado out. Veníamos de darlo todo y nos han dado nos han dado con todo. Bueno, sí, es decir, no se ha ido mal en el tema de fútbol. Han imputado a, bueno, a todo Cristo, es a decir, todo Cristo. Es decir, aquí se ha repartido mierda con Urdangarín, la corrupción. Urdangarín, Cristina, y de Pepe, ahí para abajo. Bueno, todo lo, bueno, que Pepe, se haya PSOE, podido imputar. Decir, tenemos tramas desde varias, Gürtel, enredadera, Púnica, lo que sea. Vamos, no sé. O sea, aquí el otro día escuchaba la entrevista de Wyoming, creo que era. Él decía que estaba en Malasia en un bar y que decía, ¿dónde eres? Yo, de España. Y lo único que le dijo este hombre fue, corrupción. Y dice, ¿pero tú sabes dónde está España? No, corrupción. O sea, ya está, solo nos conocía por eso. Efectivamente, esta es la marca España. La marca España es corrupción. O sea, tú ahora cuando vayas a cualquier sitio te van a mirar, o sea, si antes ya nos miraban pensando que éramos un poco vagos, un poco tal, ahora nos mirarán encima de forma diferente pensando que vamos a robarle. Antes la marca España era sangría, paella, huevos rotos con jamón, y ahora ya es corrupción. Y San Fermines y Correa del Toro, claro, ahora es corrupción. En fin, ¿ha abdicado el rey? ¿Qué año no abdica un rey? Bueno, tenemos discurso real nuevo, estrenando este nuevo rey. Este año hay que verlo. Este año igual sale Juan Car allí comiéndose algún polvorón de fondo, animando a su hijo. No lo sé. Algo divertido veremos. ¿Seguro? Seguramente. Tenemos el pequeño Nicolás, que puede ser uno de los casos de los estafadores. Sí. Yo creo que esto en Estados Unidos ya estaría el guión de la película hecho. Que por cierto, he visto que hacen que lo ponen al lado del Ecce Homo y son muy iguales. Sí. O sea, la papada la tienen pero incluso, igual. Incluso Keanu Reeves también se Keanu parece Reeves, al Ecce Homo. Según la foto y los kilos que haya cogido, también se parece al Ecce Homo y al pequeño Nicolás. Sí, sí. De hecho, es que el Ecce Homo le puedes tú poner la foto que quieras. Es más, se yo veo ya en la película americana que hagan sobre el pequeño Nicolás en Hollywood, sí, veo a Keanu Reeves encarnando al pequeño haciendo Nicolás cuando salga del talego. Totalmente. Así ya yo con lo su veo. Melenita, su barba, su cara. Yo creo que choncha. Para eso se está engordando el Keanu Reeves. Yo creo que está haciendo ahí un poco como Robert De Niro en la película del Toro. Totalmente. Sí, sí. ¿Qué más cositas tenemos? Tenemos el ébola. Bueno, el ébola ha dejado huella, pero bueno, por suerte no se ha oído hablar más de él. Por suerte no ha dejado mucha. Esperemos que no volvamos a sentir hablar de ello. Cataluña, hemos tenido referéndum Cataluña, movida Cataluña que sigue. El puyolazo sigue, ahí sigue, bueno. Sí, que para el año que viene ya están sentados en el banquillo, sí, sí. En fin, un año lleno de cosas de este tipo, que sí, son las que nos han caracterizado. Y faltan jueces. Yo creo que la profesión del futuro son jueces. Y bueno, con todo lo que ya hay. Para terminar, podemos hablar de este pastor de Jumilla que se ha cargado un proyecto de urbanización de estos feroz y un campo de golf y unos pocos de miles de chalés. Por cierto, este hombre me sonaba a mí de haberlo visto con el ébole. Era el típico hombre al que una gran empresa eléctrica le ofrecía 600.000 euros por sus 300 cabezas de ganado y su pequeña finca. Y él, pues con todo su honor, dijo que no, que él prefería quedarse con su tierrecilla. Y bueno, pues eso que pretendían construir, pues era eso. Era un tremendo campo de golf con no sé cuántas torres eléctricas y no sé qué. Y pues supongo que habrá ido a juicio y lo ha ganado. Y se ha quedado con su terreno, con su cabeza de ganado, sí, y con su vida. Básicamente el ayuntamiento ya ha dejado ha dejado que se agotara el plazo y ya no ha reclamado más. Y entonces, bueno, pues este hombre ya se ha quedado la cosa como estaba, el hombre se queda con su tierra, se queda con sus cabras. Y esto demuestra que no todo el mundo tiene sed de dinero y de... Hombre, no todo el mundo tiene sed de dinero ni tiene ganas de que lo engañen. Ni grandes pretensiones, sino que quiere su vida simple y broma, sencilla. La broma de este hombre le ha costado algo así como 26.000 euros entre juicios, peritajes, historias y demás. Aparte de una operación de corazón, que el hombre dice que eso también se la lleva. No se lo cargan, o sea, todo esto viene para ti. Y comerte un marrón judicial durante 10 o 12 años es una losa que pesa y mucho. Pero él ha defendido lo suyo y... Hay que negociar como se tiene que negociar. Y con una persona así, que dice, bueno, ¿tú quieres quedarte con mis tierras? Venga, dame el dinero. Tú vienes con el dinero y yo te vendo mi tierra a lo mejor. Pero el problema, si leías un poco la noticia, es que habían hecho lo mismo en otros sitios con dineros que habían prometido, pero que después no llegaban. Claro. O sea, te quita la tierra y no ves un duro. Y este hombre dijo, bueno, ¿tú quieres pagarme? Perfecto, paga. Pero es que tampoco querían pagar. Bueno, la cuestión es que el hombre sigue con su vida y que le vaya muy bien. y ya está. Esperemos que así sea. Y bueno, terminamos con un vídeo. Este vídeo, creo que va a ser el único vídeo que vamos a poner esta semana. Sí, yo me he hecho muy fan de Pancho y de Nick, porque es italiano, me cae bien. Esto se lo tengo que mandar, aunque esto sea una personalización, pero bueno, hay gente en nuestro timeline que sabemos que habla italiano, o que son italianos, o que lo entiende. Y nos mandan muchas cosas en italiano. Y hay gente que nos manda cositas en italiano, pero nosotros vamos a hacerlo llegar. Es un vídeo de esto de YouTube, tampoco tiene mucha historia. Aunque es un hombre que tiene su canal de YouTube con su perrete, entonces, y hace cosas con él. Hace cosas con el perrete. Son vídeos muy yoga, cortitos. Lo disfraza, lo saca a pasear con la nieve y bueno, es muy gracioso. Me gusta mucho Pancho, tiene mucha ironía, Pancho, en su mirada. Panchino. Bueno, Panchino, hemos visto como media docena de vídeos y son geniales. Hay uno que es esa brutal. Mirada de odio de Panchino es disfrazado de dromedario, es muy bonita. Está proyectando odio en cada bueno, es brutal. Buenísimo. Es que hay que verlo. Meteros y verlo, porque esto es como un bucle. Empezaréis a ver uno, bueno, después no podréis parar. Cuando os deis cuenta, habréis visto ya 10 vídeos y estaréis ya inmersos en un espiral de vídeos de perretes. Vamos a dejar un par de ellos solamente. Este voy a verlo ahora. Vale. Ahora ya escogemos cuáles colgamos. Pero bueno, lo de disfraces son muy bueno. El de la nieve, ¿por qué los chihuahuas no caminan por la nieve? También está muy bien, ¿también? Es muy breve, pero está muy bien. Sí, sí. Bueno, este también promete. Ese de la peluca también promete, ¿eh? No es una peluca, es un gorro. Ay, es de un bruja. Gorro, madre mía. Y este es un chihuahua y rumba. Es que después dicen que si los animales no odian a los seres humanos. Y es que yo creo que esto a nuestros amigos expatriados le va a gustar. Sí. A cualquier persona que le guste los animales. Sobre todo en estas fechas, que desde la lejanía alguna gente lo vive un poquito tristón, pues meteros a ver unos vídeos de esto gracioso y reíros un poquito. Esto alegra muchísimo. Sí. Bueno, pues yo creo que va llegando el momento de recoger. Yo creo que hemos terminado y se nos ha alargado hasta demasiado. Yo me he venido arriba que ahora ya no sé si acostarme o irme de fiesta. Hombre, yo sí quería venirte conmigo. ¿No hay afters ahora? Yo tengo un planazo. ¿Para ir a tomar una copa o algo? Yo tengo un planazo ahora, cariño. ¿No? Después del chocolate con churros que nos hemos zampado antes de grabar, yo me veo que ahora un gin tonic me entra muy pues yo, bien. Yo un cafelito ahora me lo tomaba, no sé si quieres ir preparando algo. Pues casi que no me voy a acostar. ¿No te vas a acostar? Sí que me he venido yo arriba. ¿Arriba? Sí, estoy yo por irme a correr ahora y todo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos a dar una carrerica o qué? Ya luego cuando caiga pelota, pues ya no me despierto hasta esta noche que vuelva a entrar, pero vamos. ¿Eh? Ahí, venga ahí. Ya me estás metiendo a mí el gusanillo del, ¿eh? Del chill. Bájale volumen, que están los vecinos aquí. Pero esto solo lo escuchas tú por la auricular. No, te lo oye todo el mundo. Bájale mecha, que nos van a pegar con el palo aquí en el techo. Tenemos una audiencia ya muy mayor. Hombre, el vecino va a estar diciendo, pero qué hora son esta de poner la música tan alta. Ya el día 31 es eso, ya la subiremos. Que se jodan, que la otra noche ya eran las 7 de la mañana y estaban de fiestuki. Eso es verdad. Pues venga, dale ahí. Ahora, a las 7 de la mañana, no sé si recuerdan, a las 7 en punto, o sea, sonó el despertador, abrí los ojos y de repente como si una bomba hubiera caído. Sí, o sea, todo, o sea, silencio más absoluto. Bueno, pues eso, úntale un poquito de... bájale, que al final ya verás. Bueno, despide ya esto que se nos va de pero madre, sí, ¿eh? Es una cosa cortísima. Esto es una hora, esto ya es un especial de Navidad, ¿eh? Dices 41 minutos. Hombre, y vamos para la hora. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Cuotidiano número 129. Suponemos sí, con que mucha música, vamos. Si estáis en el coche o en algún lado, bajarle volumen, porque es que a este se le está yendo la mano. Y oye, al final te voy a cortar yo los deditos, tanto darle a para arriba y para abajo. Cuando quieras te pones tú al lado de la mesa y lo controlas. Tanta tontería, tú. ¿No? El próximo día la mesa la voy a controlar yo, ¿eh? Pero qué desmadre es este, por Dios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro Cuotidiano número 129. Felices fiestas. ha tocado otro quinto. ¿Ha tocado otro quinto? Yo ya no lo sé. Los números los tenemos muy lejos y yo no lo veo. Igual somos millonarios, pues si no lo sabemos. No está puesto el árbol, no está ahora aquí los cupones. Que si os ha tocado, decírnoslo, aunque solo sea para que muramos de envidia. Muramos. Aún estamos a tiempo de sacrificar la gallina para que nos toque. Hay que hacer el ritual. Sí, todo este. Y si os ha tocado y queréis compartirlo aquí con unos amiguetes en un viajillo o algo, pues venga. Pues también. Nos invitáis y eso a un crucerillo, que eso tampoco. Hombre. Si os tocan 600.000 euros, eso no es nada. Pero que lo mismo, de la misma forma aceptamos paletillas ibéricas, jamones de bellota, algún donativo, lo que queráis. Algún donativo en PayPal, que eso también va bien. Eso va muy bien también. Y feliz año, nos veremos antes seguramente, pero bueno, feliz Navidad, felices fiestas, estas que vienen en breve. Por si acaso nos despedimos, porque no sabemos si este será el último número del año. Cuidado con las comilonas y los excesos, que ya sabemos que después pasan factura. Hay que salir a correr por la mañana un rato a quemar toda esa lorza. Sí, sí, sí. Hay que mantener exfoliados esos cuerpos y eliminar toxinas. En llano y en montaña, por donde más os apetezca, pero hay que salir un poco a moverse. Exacto. Que da igual que sean fiestas o no, que después en enero nos arrepentimos de esos kilitos de que no queréis nada más que sofá y castañas, que os conocemos. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en breve y ya para ya la musiquita, que ya está bien. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.